entre algunas otras cosas para estar abrazando todo un día a mi guitarra, hasta que a vos se te ocurra regresar. Abrazando todo un día a mi guitarra, hasta que a vos se te ocurra regresar. Es muy fácil despertar por las mañanas y enfrentarse al día solo porque sí, no teniendo la más mínima esperanza de encontrarme con tu cara y ser feliz. No teniendo la más mínima esperanza de encontrarme con tu cara y ser feliz. He pensado cómo hacer para olvidar el amor que entre nosotros hubo siempre. Que no puedo traicionar mis sentimientos otra vez, pero debo confesarte que no puedo traicionar mis sentimientos otra vez. Yeah. aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la... Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va, queridos rockeros y rockeras? Hoy, lunes 2 de diciembre, se nos vino el mes de diciembre, ¿eh? A todo galope, así, como se viene. ¿Cómo se viene la Navidad? ¿Cómo se viene el mes de diciembre? A toda música estamos nosotros acá, aunque se nos cortó otra vez. No sé qué es lo que nos está pasando, ¿eh? Así que bueno, nada, estamos así de la mano del señor Fede Longo, de la mano de Kevin Pintos, que podés quedar a escuchar buena música acá, 120 minutitos de buenas canciones tenemos hasta las 21 horas. Dale, quédate que te hacemos compañía. Nosotros estamos, por supuesto, tratando de solucionar este problemita. Estábamos con la música, pero se nos cortó, ni siquiera la intro pudimos hacer. Así que bueno, estábamos ahí escuchando, claro, por supuesto, como siempre, como todos los lunes, el temita de Sandro, muy buen tema, atmósfera pesada, como es este programa que lo estamos transcurriendo acá en vivo. Ahí está sonando de a poquito, viene apareciendo Sandro. Y bueno, estamos esperando también que la gente se vaya conectando, ahí todos los rockeros, para escuchar buena música en este lunes 2 de diciembre, como te decía. Hoy la verdad que un día espectacular, soleado, aunque ahora está un poquitito más fresco, ¿eh? Soleado, 21 grados la térmica, el cielo está parcialmente cubierto. 22 grados teníamos de máxima esperadas para hoy, 9 la mínima. Mañana se espera 23 grados, ¿eh? Así que a salir más o menos ahí con un saquito, por las dudas, el que viene más tarde, ¿eh?, que viene tarde de trabajar o algo, con un saquito estamos bien, algo livianito. Pero bueno, se vienen las lluvias igual, jueves y viernes lluvia. El jueves un 2%, así que no hay mucha probabilidad de lluvia, pero a veces con un 2% llueve, ¿eh? Pero tenemos 30 grados de temperatura, así que va a ser un calorón el jueves con lluvia y mucho calor. El viernes tenemos 67% de probabilidad de lluvia. Va a bajar un poquito ahí la temperatura, 25 grados. Sábado y domingo va a estar lindo. El domingo tenemos 23 grados, así que vamos a estar como queremos el domingo, para comer un asadito con la familia. Y bueno, nada, ahí, pasándola bien, con buena música, seguramente todos los rockeros, ¿eh? Así que ahí estamos. Estamos con la intro. ¿Qué te parece si vamos subiendo ese tema, señor Fede Longo? Que lo tenemos ahora acá, en esta primera hora, con muy buena música. Así que bueno, está sintonizando el programa ideal. Está sintonizando Atmósfera Pesada. Pronto se tornó, oh. Y la atmósfera pesada pronto se tornó, yeah. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y así comenzamos esto que es Atmósfera Pesada. Y mi nombre es María Ángel Jaramillo. Y hoy lo tenemos acá en esta primera hora el señor Fede Longo. Y en la segunda lo vamos a tener, como siempre, el señor Kevin Pintos. Te vamos a acompañar y esperamos que disfrutes de las buenas canciones. Así que bueno, así estamos comenzando Atmósfera Pesada, por supuesto, acá en Radio Box, en la sintonía de 102.9, tu emisora favorita. Todos los días podés engancharte a escuchar buena música. Y sobre todo el lunes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada. Así que comunícate con nosotros al 11 64 53 47 16. Te comunicas ahí con Kevin. Y bueno, nada, charlamos un poquito y escuchamos muy buenas canciones. Así comenzamos con la buena música de Fede Longo. Vamos. Y otra noche que no duermo, porque en mi cabeza sigue dando vueltas tu recuerdo. No puedo lograr que mi corazón te olvide. Yo no encuentro el modo, ya intenté de todo, pero es imposible. Si fuera fácil olvidar cuando estás enamorado, si fuera fácil olvidar, te juro que ya te habría olvidado. Si fuera fácil olvidar cuando estás enamorado, si fuera fácil olvidar, te juro que ya. Lluvia moja mi ventana, como tu recuerdo moja mi pañuelo con mis lágrimas. Si vuelves juro que no preguntaré qué hiciste. Abriré la puerta y haremos de cuenta que nunca te fuiste. Si fuera fácil olvidar cuando estás enamorado, si fuera fácil olvidar, te juro que ya serías mi pasado. Atmósfera Pesada. Si fuera fácil olvidar cuando estás enamorado, si fuera fácil olvidar, te juro que ya. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Sigo pensando en ti. Si fuera fácil olvidar cuando estás enamorado, si fuera fácil olvidar, te juro que ya te habría olvidado. Si fuera fácil olvidar cuando estás enamorado, si fuera fácil olvidar, te juro que ya te habría olvidado. Não te detei, eu não posso controlar. Vou buscando uma garota que me queira acompanhar. Aquela que olhava triste, cristal da matriz de teu coração. Y así comenzó esta tarde de rock and roll, de canciones tan bonitas como esta. Un americanito está sonando ahí, ¿eh? No solamente tenemos rock and roll, tenemos americanos, tenemos country, tenemos mucho, mucho ritmo para pasar hoy esta tarde acá en Atmósfera Pesada. Y vos ahí en tu casa podés ir subiendo el volumen y disfrutando de las buenas canciones. Bueno, estamos con gente conectada, muchísima gente ya está llegando ahí al vivo. Estamos ahí pegaditos al programa de Adrián Pontari, un programa espectacular también para recomendar, para que la gente se enganche también de 17 a 19 horas. La verdad que da gusto escucharlo al señor Adrián también, 2 horas antes que nosotros, con muy buena música, historias de canciones. La verdad, está muy bueno el programa, ¿eh? Así que es un programa que quiero recomendar. Bueno, estamos con gente ahí conectada. Maribel Jaramillo desde Claypole nos está escuchando. Nilda Molina dice, hola, buenas, buenas. Ella está en Berazategui. Hola, Nildita. Oscar Pintos desde Ingeniero Alan nos está acompañando. Ariel Quiroga nos dice, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ariel. Alicia de Varela pide un tema. Así que bueno, próximamente ahí el próximo tema, Alicia, especialmente para vos, te lo vamos a estar dedicando. Una mujer que está todos los lunes escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? También tenemos al señor Fabián Farías que dice, buenas tardes desde Zona Norte en sintonía. Saludos, María Ángel, Fede y a mi amigo Kevin, por supuesto. Y se nos cortó otra vez, Fede. Upa, qué problemón que tenemos, ¿eh? Programa de música y no tenemos música. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, los chicos lo van a estar solucionando ahí porque son operadores y ya la tienen bastante clara. Algo pasa ahí en la compu, pero bueno, nada, se soluciona, se soluciona. No quemé. Bueno, es para charlar un poquito, que la gente sepa que nosotros hacemos esto de corazón y sale a veces así, se corta y sale fuera de nuestras manos. Es el internet, a veces. Abuela, no te trabes, porque te voy a dar hoy. Yo estoy segura, claro, que hoy, me vas hoy, a dar. Hoy, por favor, no te trabes, bueno, porque hoy tenés que ser nuestra salvación. Bueno, porque donde ahí se nos apaga con la computadora, vine bastante aceleradita ahí, con muchas ganas de charlar con la gente, y bueno, de leer mensajitos, porque bueno, siguen llegando ahí los mensajes, Griselda Valenzuela, hola, Gri, hace mucho que no estaba conectada, Griselda, ¿cómo te va, Griselda? Elsa Brito también nos dice, Olis, Olis, ¿cómo te va? Carlos Salazar, buenas tardes, gente, timazo, demuestre, DJ, sí, eso es lo que va a hacer Fede Longo, va a demostrar la buena música que se trajo hoy lunes. La computadora no me estaría ayudando, pero bueno. Bueno, pero vos trajiste buena vamos música. Vamos a hacer todo lo posible. Vamos, vamos, vamos ahí con esas ganas de salir al aire, vamos. You can dance. You can jive, having the time of your life. Oh, see that girl, watch that scene, all the dancing queen. Friday night, the nights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in swing. Come to look for a king. Anyone could be that guy. The night is young, the music's high. With a bit of country music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene. We'll be right back. watch that scene, oh, the dancing queen. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Por Radio Box 102.9. Stop. qué lindo que comenzamos este día lunes, con muy buena, bueno, uno dice comenzamos, me parece que uno está en la mañana, pero no, estamos en la tarde. También decimos comenzamos porque comenzamos el programa. A veces uno se explica mal, no sé, la gente del otro lado capaz que dice, esta mujer dice cualquier cosa, pero bueno, a veces sale de esa manera, ¿eh? Estamos saludando a Gri Valenzuela, que dice, cantá, cantá, dice. Y bueno, sí, nos quedamos sin música, canto yo, Gri, ¿qué te parece? Compartí el programa, Griselda, muchísimas gracias, Gri. Todo bien, dice, disfrutando de Buenos Aires. Qué lindo, la tenemos acá en Buenos Aires, ella que está en un lugar tan lindo, ¿no? Y se viene para Buenos Aires, ¿cómo es la cosa? Mari Campillo nos dice, buenas tardes, hola, buenas tardes, Mari. Mariela Castillo también, la tenemos ahí, haciéndonos compañía desde Remedios de Escalada, Zona Sur, hermosos temas, dice. Esto que estaba sonando ahí me fascina. Rafa Pais dice, desde Federación Entre Ríos. Qué lindo, qué lindo. Lindas provincias están ahí haciéndonos, se está haciendo presente acá en Atmósfera Pesada. Eli del Ocho también haciéndonos compañía. Zulema Romano la tenemos también ahí. Hay gente nueva, como todos los programas, tenemos gente nueva que se va sumando a esta familia que es de Atmósfera Pesada. Tenemos a Rafa Díaz, como decía, felicitaciones amigos, nos decía buenas tardes, ahí se me complicó el un poquito los mensajitos, se me marearon un poco. Ana Lucas, buenísimo, dice Rafael, Ariel Quiroga dice acá desde Derqui, Pilar. Tenemos también a Paola Causat desde buenas tardes, saludos para todos, dice Atmósfera Pesada. Hola, ¿cómo te va, Pao? Jorge Villanueva, General Rodríguez nos está escuchando, qué bueno. Carlos Salazar, desde Villa Domínico. El señor Javier Iturres, lo tenemos ahí, escuchando Atmósfera Pesada, ellos que también tienen un programa de rock and roll, ¿eh? Hola, buenas, saludos a todos, dice, el mejor programa de rock and roll, ya en sintonía, Melo City haciéndose presente. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí haciéndonos compañía en este día, lunes 2 de diciembre, hoy en el Día Mundial de las Frituras. Estamos así, dice que cada 2 de diciembre el aceite y la sartén son grandes protagonistas de este día tan peculiar. Una efeméride poco o nada saludable para algunos y apetitosa para otros. Así estamos, en el Día de las Frituras, escuchando la música en esta primera hora también del señor Kevin Pintos. ¿Hacemos torta frita después? Hacemos torta frita después, vamos. I'm not afraid to atmósfera pesada, atravesando todos los límites donde la música es prioridad principal. Tenemos a gente todavía ahí enganchándose cada vez más, ¿eh? Cada vez tenemos más rockeros y más rockeras en este tan lindo programa de hace tantos años que sale al aire, ¿eh? Brenda Yelén nos está acompañando, Chaina Torres, hola Chaina, ¿cómo te va? Aurora Castillo dice, padrísimo, ¿eh? Carlos Salazar dice, aguanten las tortas fritas, sí, aguanten, ¿cómo no? Sí, claro que sí, por más que no llueva, ahí levanta el pulgarcito el señor Kevin Pintos. Raúl Sánchez dice, hola Fede, María Ángel, Kevin, saludos de Chiqui y Ruli. Hola, ¿cómo les va, chicos? Qué bueno que están ahí conectados, escuchando música. Ahí hicieron un cambio, ¿eh? Hicieron un cambio, Fede está con su compu y Kevin está ocupando el lugar de Fede en esta primera hora. Vamos, subimos el volumen, que lo estamos pasando súper, súper lindo. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. Messages keep getting clearer. The radio's on, I'm moving around my place. Check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Just living in a dump like this, or something happened somewhere. Baby, I just know that there is, running over the same old ground. Have you found the same old fears? Wish you were here. Even if we're just dancing. Stay hungry, baby. Did they get you to trade? Otra vez nos está pasando este problemón. Ya no es un problemita, es un problemón, ¿eh? Pero bueno, nosotros seguimos acá esperando que los chicos puedan solucionarlo. Tenemos a Fabián Farías, dice, Kevin, dedica algo para la banda. Dice, bueno, en un ratito, Fabi, porque se les corta ahí el programa, me parece que es a los chicos, ¿eh? Así que yo sigo leyendo mientras tanto mensajitos, esperemos que la gente no se nos vaya, ¿eh? Que se quede ahí esperando que lo solucionen. Tenemos a Juan Carlos Torres, como tantos lunes, él todos los lunes está enganchado y comparte el programa también, ¿eh? Dice, hola, buenas tardes, María Ángel, Fede, Kevin, y dice, Fiorito es atmósfera pesada. Sí, qué lindo que sonó eso, ¿eh? Fiorito también es atmósfera pesada. Tenemos a la Morito. Hola, Moro, ¿cómo te va? Dice, hola, gente, hola, mamá de Kevin. Ella no me dice por el nombre, me dice mamá de Kevin. Ya me etiquetó de esa manera. Saludos para todos, dice, buena semana. Buena semana para vos también, ¿eh? Qué bueno, Griselda sigue ahí enganchadita bailando, ¿eh? Está full. Así que vamos a ver si le damos ahí el gusto a Griselda en un ratito y podemos cantar. ¿Vos qué decís? Kevin Pintos, ¿podremos cantar? ¿Qué quiere? Bueno, me parece que no va a ser posible, ¿eh? No va a poder escuchar mi voz. Iba a decir lo que siempre uno dice, pero no, queda feo decirlo de esa manera. Así que bueno, seguimos ahí, levantando ese volumen, subiendo ese volumen. Vos también ahí en tu casa, hacelo porque la música se pone muy buena. Vamos. Yeah. Y qué buena manera tenemos de estar este lunes, ¿eh? Qué linda manera, con mucha música, muy buenas canciones venimos escuchando, ¿eh? A pesar de que se nos corta de vez en cuando, pero bueno, ya vamos en carrera, Kevin Pintos, ¿lo solucionamos? Ahí, más o menos, pero bueno, lo tenemos, ya lo tenemos. Vamos, subí el volumen, que por los parlantes te vamos a buscar. El amor y la música no se ven, pero se sienten y se disfrutan como nada en la vida. Qué buen tema, La Culebra, un cover estamos escuchando. Qué lindo que suena este tema como para subir el volumen y bailarlo, ¿eh? Muy buen tema ahí en esta primera hora, ¿eh? Esta es la dosis de rock que tu cuerpo necesita. Dale, sube ese volumen y escucha este próximo tema que también vale la pena escucharlo y levantar el volumen, claro. Okay. tribe. So proud you lived, so proud you died. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Para el mundo, Vox FM 102.9. Y Raúl Leguizamón dice, la música está de lo más, ¿eh? Así es, Raúl, tal cual, ¿eh? La música está súper, súper linda. Atmósfera pesada es el salvavidas de tus días lunes. Y bueno, siguen sonando grandes éxitos acá, en Atmósfera Pesada, para vos. Atmósfera pesada, la mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Llegamos tan lejos, no es para morir. troca. Salgo a la autopista en busca de aventuras, de lo que se presente. Sin cariño todo ha de pasar. Toma el mundo en brazos de amor. Dispara tus armas a la vez y en el espacio explotar. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Canciones contundentes estamos escuchando el día de hoy, ¿no te parece? Carmen María Pintos, buenas noches, nos dice María Ángel, Federico y Kevin, genios de los lunes musicales. Buenas noches, fans de Atmósfera Pesada, a escuchar música bien buena, dice, ¿eh? Así que buenísimo, Mari Pintos, por ese mensajito, ¿eh? Tenemos también a Leila Solange, que anda por ahí escondidita, ¿eh? Pero ya la descubrimos, así que próximo temita se lo vamos a estar dedicando a ellas, ¿eh? A Carmen María Pintos y a Leila, que está por ahí, ahí no dijo ni hola, nada, pero bueno, nosotros ya la descubrimos, vamos. And drinking, I will still have the love that we once knew. Oh, I won't promise it won't happen again, but I can promise it'll be a long, long time till then. 'Cause when I'm drinking, qué buen tema que está sonando ahí, qué lindo, qué lindo. Hay momentos donde no podés olvidar, donde te sentiste mágico. Y con esta canción, por supuesto, que en algún momento te has sentido mágico, ¿eh? Tenemos a Seba del 18, dice, hola María Ángel, hola Kevin, ¿cómo estás, amigo? Dedícame un tema, este próximo tema te lo dedico yo, porque me encanta este tema. Hacía ejercicio antes, muchos, hace muchos años atrás, hacía ejercicio con este tema, porque tiene justo el golpe para hacer abdominales, ¿eh? No voy para a decir hacer ejercicio. Nada. No digas nada. Mejor no digo nada, ¿no? Vamos. Idol está con vos. Vamos. See your memory can burn you Oldest people can, they just get older, said sweet 16. Oh, I see it's clear, my baby, that you are all through here. Oh, oh, oh, oh, oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone took that candy girl and drew her in. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone took that candy girl and drew her in. When I do anything for my sweet 16, yes, I'd screw anything for that runaway child. I get up in the morning, sweat over you. I get up in the morning, sweat over you. Pero qué linda canción estamos escuchando en el día de hoy. ¿No te parece, Cintia Escobar, que está muy bueno este tema? Saludos, dice, a los Cachis de Tristán Suárez. Bueno, ahí le mandamos un beso enorme a ellos, a los Cachis de Tristán Suárez, que están escuchando seguramente Atmósfera Pesada, con muy buena música. Carmen Pintos dice, Timazo, como siempre, la mejor música. Ramona Lamas, tenemos también ahí haciéndonos compañía. Buenas tardes, aguante el rock toda la vida, dice, por supuesto que aguante el rock and roll, que es lo que más nos gusta a nosotros. Tenemos también al señor Fabián Farías, dice, se ve que a Kevin no le gustó mucho porque es abdominales, dejan mucho que desear. Exactamente. No puedo hablar yo mucho, por lo menos los hice en algún tiempo. Vos, me parece que jamás de los jamases. Fabián no puede hablar mucho, tiene un solo músculo ahí. Qué malo, qué malo. Pero bueno, él reparó en vos. Vos no tenés que devolverle con la misma moneda. El muerto se asusta del degollado. Carmen María Pintos dice, qué buen tema, muy bueno, viste, Carmen, muy bueno. Estos son los gigantes que marcan un estilo, ¿eh? Esos gigantes que tenemos ahí, que teníamos en algún momento haciendo música para nosotros, ¿eh? Así que bueno, subimos el volumen, que como te digo siempre, por los parlantes, te vamos a buscar. ¿Qué Y ya han pasado 4 minutitos de la hora 20. Ya estamos comenzando ahí prácticamente casi la segunda hora. Hoy la verdad que estamos ahí, estamos mal, chicos. Hoy estamos mal, Comenzamos así de una, no pudimos hacer la intro. Nos está complicando Virtual DJ. Es que bárbaro, este Virtual DJ. Chicos, es que yo pensé que ustedes la tenían clara. Me sentaron acá y ustedes la verdad que pasen lío nada más. Todo culpa de Fede. Fede, ¿no? Fede tuvo la culpa y él estaba sentado en la primera hora, así que culpable él. Claro, sí, gracias. La verdad que muy buenos compañeros los dos. Bueno, la verdad. De Kevin no me sorprende, me sorprende de vos, Yo te hago cantar. Sí, tenés razón. Perdón. No, ya está, ya está. Perdón, Fede. Me retracto. Me heriste el corazón. Bueno, estamos con Chayna Torres, dice, no escuchaba, ahora sí, buenas tardes, Atmósfera Pesada, yo te saludé hoy más tempranito, Chayna. Que se destape el oído. Que se destape el oído, dice Kevin, ya la está peleando, Kevin no quiere a nadie, no quiere a nadie. Y Fabián dice, jaja, una sola abdominal, ¿quién hizo una sola abdominal? Yo hacía 700, llegué a hacer 700 abdominales, 2 horas de ejercicio todos los días, así que bueno, estaba en estado, pero hace... largos 3 años atrás. Tres años. Tres años. Pensé que era muchísimo. Me comí todo en estos 3 años. Te das cuenta que miente mucho, ¿no? No. Pero como hizo seña como si fue hace 10, 15 años. No. 3 años dejé de hacer ejercicio y bueno. Deja de mentir, bueno. Me comí la vida. Fue cuando enfermó mi mami, dejé de hacer ejercicio porque, bueno, tenía que ir a cuidarla y no daban los tiempos, no daba la cabeza. Entonces, dejé de hacer ejercicio. Pero hacía 2 horas clavada todos los santos días. Así que llegué a hacer 700 abdominales. Fue mucho más tiempo. ¿Vos igual. ¿Cuántas abdominales hiciste en tu vida, Kevin Pintos? Ni una. Mejor ni no te contesto. Ni una, jamás. Jamás creo que habrá hecho ejercicio, Kevin. Así que bueno, ahora está haciendo fútbol y está haciendo pádel, está haciendo algo. Ahora sí. Pero bueno, le da las tortas fritas también. Olvídate. Bueno, vamos. Una cosa no quita la otra. Claro. Es como hacemos todos, ¿viste? Tomamos unos cuantos mates con azúcar y nos clavamos unas facturas. ¿Qué? ¿No se puede? Con azúcar, perdón, con edulcorante y nos clavamos unas facturas. Hacemos eso. Pará, porque vos traías edulcorante cuando tomábamos mate. Sí, exactamente, ¿viste? Porque no estoy obligaban. Mintiendo. Ya no tomaba mate. Estaba del otro lado. Yo no tomo mate en cámara. No tomo mate en cámara. Tengo miedo de ahogarme, de ahogarme. Vamos a la música. Vamos con la música, vamos. Qué bien que la paso yo con auriculares, la verdad, y más con este tema que pasó. Qué buen tema, es un soul que la verdad que pone la piel de gallina, ¿eh? Lunes laboral, por supuesto, y se vive mejor acá en Vox, en la sintonía 102.9, ¿eh? Estamos con la música de Kevin Pintos todavía en esta primera, segunda hora, ya empezó la segunda hora, ¿eh? Así que bueno, leyendo el mensajito de Ruli, dice María Ángel, al confesionario, me dice. Se debe estar preparando otro, Ruli, porque ahí está, esperando que nos equivoquemos, ¿no? Qué bien, que digamos algo y se nos engancha ahí, ñaca te nos da. Uh-huh. Igual yo creo que es Lidia también. ¿Es Lidia? No, yo creo que es Ruli. Lo veo a Ruli con ese ánimo de gozarnos a veces un poco. Está bien, nos divertimos juntos. Carmen Pintos dice, jaja, una sola, dice, doy fe que María Ángel siempre fue muy deportista. ¿Vieron? Erón, acá mi cuñada me conoce. Yo no te dije nada. No, no, bueno, aquel muchachito. Yo te creí, no. Sí, bueno. No dije nada. Es así. Yo me acuerdo que cuando tenía... No hice brazos, jamás hice brazos. Cuando yo habré tenido 15 años, viste, un poco más, que vivíamos todavía en Berazategui. Ahí, viste, se va a acordar, mira. Pero hace mucho te estoy hablando, ¿eh? Bueno, mucho, sí. Mucho, ¿eh? Ya entendimos que hacía mucho, no sí, hacía mucho. Falta que sí, lo recalque. Mucho, está, mucho. Suficiente. Dale, dale. No nos dejaba, nos obligaba, nos metía dentro de la pieza y no podíamos salir. No. Hasta que ella terminara de hacer gimnasia. Está bien, molestaban. Porque seguramente que la molestaban, claro. Le hacían burla. Queríamos ir a jugar nosotros. No los dejaba salir porque pasaban a cada rato y pasaban. Entonces no me dejaban terminar la hora. Que se vaya a un gimnasio. No. ¿Por qué? Si podía hacer en su casa, claro. Porque tenía que pagar un gimnasio. No. Eran molestos, eran chiquitos y molestos. Así que a la pieza, arriba de la cama. Que no bajaran hasta que yo terminara. Chiquitos ya, 15 años eran. No, pero, no, ¿cuántos años tendrían? No, más chico todavía. Sí, 9, 10 años. No, porque me estoy hablando hace mucho. Bueno, vos dijiste 15 años. Ahí ya, en 15 ese años tiempo empecé a hacer ejercicio. Entonces no quería que me molestaran. Tal cual, Kevin, es la purita verdad. Así que bueno, yo no miento. Hace muchos años hacía ejercicio. Pero hace mucho. Sí, empecé no hace mucho. No era hace 3 años, como dijo. Hace 3 años dejé. Hace mucho era. 30 le habrá faltado un cero. No, hoy está peor que el virtual DJ. No, está. Tal cual. Vamos con más música, que la gente no quiere saber mis intimidades. Vamos. You nice and kind. I can't get you off of my mind. I wanna love you. I gotta love you. I'm gonna love you, baby, 'cause I know I'm a fool about you. Baby, what else can I do? I want you to love me like I love you. I got to love you. Yeah, I got to love you. I got to love you, baby. You know I'm a fool about you. Y seguimos ahí con la gente conectada. Fabián dice, hace 37 años atrás hice alguna que otras veces en la secundaria hizo ejercicio. Hace mucho, Fabi, hace mucho. Está bueno hacer ejercicio. ¿Eh? Duelen los músculos, pero duelen rico de haber hecho ejercicio. Así que bueno, dale, ponele onda, Fabi. Ponele onda. Mejor no digo nada. Dice, hoy no corro ni al colectivo. Yo corrí el otro día al colectivo. Como, si ustedes no lo quieren creer, no importa. Pero yo corrí el colectivo. Fabi, la última vez que corrí el colectivo se desgarró. Lento lo corrí. Mi hermana me decía, dale que lo alcanzas. Y me hacía... Y yo corrí, pero lento corrí. Qué mal, qué grande que estoy. Bueno, qué grande. ¿Lo alcanzaste? Lo alcancé. Bueno, bien. Subí. Y pueden creer que llegó creo que media cuadra y no era el colectivo. Me tuve que bajar, así que bajé hasta llegar a la parada otra vez, creo que morí. Muy Jaramillo eso. Morí. Bueno, lo importante es que llegaste al colectivo. Sí, alcancé el colectivo. Que subiste. Pero subí, pero no era el colectivo. Bueno, la próxima vas a llegar y va a ser el colectivo. Ay, correcto. Dios quiera que sí, porque no estoy ya para correr. Cintia Escobar dice, bailar rock es un buen ejercicio, bajamos calorías. Exactamente, pero yo ya con el dolor de rodillas ya no puedo ni bailar rock and roll. Es terrible, terrible como llegan los años. Fabián dice, Big Tom, Kevin. ¿Tenemos Big Tom? ¿Tenemos? hace así, hace montoncito, Fabi. De grande, dice más, de grande más molesto. Tal cual, de grande súper molesto. Raúl Rulli dice, ahora es grandote y molestón el oso que visto. tal cual, Kevito, porque bueno, Maribé Jaramillo lo bautiza de esa manera. Maribé es la tía y entonces le dice Kevito, con todo el amor. Fabián dice, en serio, media cuadra, casi encima lo perdí. Bueno, yo lo alcancé, pero Fabi lo perdió al colectivo. Bueno, vamos subiendo ese volumen, vamos escuchando la música. Eso toda... porque no contó todo. Se tropezó y se cayó. Y lo mandó al frente acá. El oso lo mandó al frente. Vamos con más música, Kevin. No, la verdad que están sacando los trapitos al sol, sí, de una bueno, manera. Bueno, la gente se divierte del otro lado un rato. Está bien. No sé, yo también me río acá, pero. No sé si se divierte. Nosotros al menos sí. La idea es que ellos también, pero bueno. Sí, ya están contando que ellos también corrieron el colectivo. Ya a esta edad nos cuesta correr el colectivo. Vos te haces el canchero porque sos un pibe. No, pero todavía. Yo no me estoy haciendo. Ahora la ligo yo. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Penitencia. Box le pone música a tus lunes. Llegó un mensajito de WhatsApp, ¿eh? Dice, oh, la primera vez que escucho el programa y está a Lucy, debe ser alucinante. Saludos a la señora, a la seño Gris desde Salta, Argentina. Yo soy de Solano, Quilmes, y por cuestiones laborales estoy en Salta, la linda. Abrazo, que estoy leyendo ahí directamente desde el WhatsApp, ¿eh? Que sea rock and roll, exactamente. Bueno, gracias por estar ahí conectada. Viste como todos los lunes tenemos gente nueva, ¿eh? Pero después se instalan con nosotros y se van a quedar hasta siempre, porque la música está muy, pero muy buena. No sé si la charla mía, pero bueno, la música está muy, pero muy buena, ¿eh? Bueno, tenemos también a Carmen María Pintos. María Ángel dice, si no fuera porque te enfermaste, te sacaron un riñón, estarías haciendo yoga como antes. Me reescrachó. No hacía falta contar eso, Mari Pintos. No la quemé. Pobre pobrecita. Ahora todo el mundo dice, pobrecita, se quedó sin un riñón. Qué bárbaro, qué bárbaro. Fabián dice, como el osito en San Pedro corrí. Qué bárbaro. Sí, sí, me enteré de esa, de que corrió, lo quisieron robar en San Pedro a Kevin Pinto, pero corrió. Sí, había una bajadita importante, ¿sabes cómo corrí? Nunca corrí más rápido en mi vida. Qué bárbaro, le llegaron ahí los motochorros y el muy guapo salió a correr. Salió a correr la bajadita de San Pedro y hasta abajo no paró. Bueno, tenemos a Diego Toledo, dice muy buenas noches María Ángel, Fede, Kevin, Kevin Jair Pintos. Hola Diego, ¿cómo te va? Un beso enorme a María ahí, que seguramente está a tu lado escuchando buena música. Fabián dice, pero sin los ademanes que hacía, y ese no lo entendí, no lo entendí qué quiso decir. Sara Salles, hola, buenas noches, buena música, nos dice. Sí, sí, muy buena música. Y disfrutá ahora el tema que viene ahora, porque también está muy, pero muy bueno. Dale. Domingo 29 de diciembre se viene la gran despedida de fin de año. Plaza San Agustín Rock and Roll. Despedimos este año 2024 con la mejor música, el mejor rock and roll de la mano de estos grandes DJs. Saverio Saladino, Beto Romero, Omar de Kilómetro, Martín Quiroga, Marianito de Tristán Suárez, Chupi DJ, Teco DJ, Gastón Roca, Ico Velarde y Adrián Gómez animan Laura Cabral y Rubén de la Era del Rock and Roll. Domingo 29 de diciembre de 16 a 22 horas, Dardo Rocha 6100, Almirante Brown, Plaza San Agustín, Rock and Roll. No te lo pierdas. Vení a disfrutar una tarde noche a puro rock and roll. Invita y organiza China Torres. Baby, La canción Muddy River de Pat Boone es una balada trágica que narra una historia de amor, traición y desesperación. La letra nos lleva a un escenario sombrío junto a un río donde el protagonista descubre a su amada, que su amada ha tomado una decisión fatal. El río, descrito como el más mortal que el cuchillo más vano, se convierte en un símbolo de la tragedia y el dolor que envuelve a los personajes. El protagonista llega al lugar donde solía encontrarse con su amada, solo para encontrar un guante y una nota que revela la verdad. La nota escrita por su amada confiesa que le ha hecho daño y que no puede seguir viviendo con el peso de su pecado. La mención de "ese tipo era solo un amigo" sugiere la infidelidad o un malentendido que ha llevado a una situación insostenible. La desesperación de la amada la lleva a tomar su propia vida, sumergiéndose en las aguas turbias del río. El coro de la canción refuerza la idea de que el río es un lugar de muerte y desesperación. La imagen del protagonista mirando al agua y viendo un rostro solitario refleja su propio dolor y pérdida. Las lágrimas en sus ojos y la oración en sus labios muestran su impotencia y tristeza ante la tragedia. La canción, con su tono melancólico y su narrativa desgarradora, captura la esencia de una pérdida irreparable y el impacto devastador de la traición y el arrepentimiento. Río Moody, más mortal que el cuchillo más vanidoso. Río Moody, tu agua fangosa le quitó la vida a mi bebé. El sábado pasado por la noche llegó él al viejo roble. Está al lado del río donde ibas a encontrarme. En el suelo encontré tu guante con una nota dirigida a mí. Querido amor, te he hecho mal, ahora debo liberarte. Ya no puedo vivir con ese dolor y ese pecado. No podía decirte que este tipo era solo un enemigo. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Es tarde ya para pedir perdón. escuchando Radio Box FM 102.9. Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte el tener que explicar diferencia entre novia y amiga. ¿Cuánto tiempo puede funcionar? Con tequila pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción, porque sé que siempre es amargo el adiós. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya y lo siento, amargo es el adiós. Fede Longo es Atmósfera Pesada. I remember when I told you that I tried every way to hold you and kiss you and love you and keep you my darling day. You just laughed and said you found somebody new and you didn't. It should be. You say that you're gonna forget and you're gonna come back to me. Well, things have changed and I found somebody new, someone to make me forget about you. And I'm telling you that it's too late to say you're sorry. It's too late to say you're mine. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Y estamos escuchando Adolescente Enamorado. Antes escuchábamos Es Demasiado Tarde. Ese tema también lo cantaba Johnny River. Me acuerdo que iba caminando para Luján y me llevaba mi grabadorcito ahí otra vez, hace mucho tiempo. Ah, ya lo dijo. Todo el tiempo. tipo me está tratando de vieja este muchacho. Bueno, pero dale, sí, es lógico, ya tiene 80 años, tiene Johnny River. Obviamente que por el tiempo. No, no, no, yo estoy hablando de Johnny River. Johnny River, Kevin. Johnny River. Y ella también. No. Bueno, no va a decir la edad, pero no es la edad que aparenta. No, no, no, no aparento esa edad. Tampoco es no, no, pero lo digo para bien, no para mal. Antes de. Ni dije la edad, antes pero de bueno, que la ligue como hace un rato. Y ya, ya tapa la jubilación. Bueno, soy más grande que el señor Juan Carlos Torres, que dice: me olvidaba, este día 4 cumplo 55 años. Yo soy más grande que él. Toma. Yo lo admito, soy más grande que muchos de acá. Queda en la cabeza de los oyentes, claro, cuánto. O sea, exactamente. No dijo exactamente cuánto, dijo que es más grande. Claro. Yo lo digo. No seas así. ¿Por qué sos tan así? Qué malo que es. Bueno, ya estoy próxima a jubilarme. Ya está. Lo admito. Si se podría, ¿no? Porque no, tampoco. Estoy fuera de moratoria. Para jubilarme. Mira, acá que... están poniendo nunca viejo, a lo sumo añejo. Y lo añejo es rico, es sabroso. Así que. No voy a mirar a Kevin, te voy a seguir mirando a vos. La cara de Kevin. Porque ya me lo imagino. Ya, ya hice un mundo en su cabeza. Ya estaba haciendo el cierre del programa. Yo hablaba del vino, Kevin. Bueno, estamos saludando a Diego Toledo, dice, muchas gracias María Ángel, saludos de María, dice, acá está de costurera. Bueno, yo ayer estuve de costurera, ¿eh? Estuve haciendo ahí algunas costuritas. Grechu Pérez dice, uy, no me saludaste, bonita, soy Grechu de Ramos Mejía, la re-engripada mal, dice, estoy re-engripada mal, debe ser saludos. Al miserable de Kevin, me debe una cerveza. Ya sé cuánto que te viene reclamando la cerveza. Kevin, paga lo que debes. ¿Pero por qué? Sí, porque ella dice que le debes una cerveza. Dice, buenísima la radio, dice también. Ya voy a ir para Ramón Mejía. Pero bueno, hay que pagar lo que uno debe. No está acá nomás Ramón Mejía. Bueno, Juli Fleitas dice, hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para vos, Juli. César Palma dice, buenas noches, atmósfera pesada. Hola, César. Maribé dice, muy buen programa como todos los lunes. Felicitaciones, gracias, hermanita. Carmen dice, qué triste historia la de la canción. Sí, sí, la verdad es triste, pero la verdad que el tema está muy bueno. Yo me lo canto hasta en inglés. Bueno, en inglés. En ese inglés trucho que tenemos los argentinos. Juan Carlos Torres dice, ¿qué temas, Kevin? Temas se está pidiendo. Había que poner más música, parece. No quería que habláramos tanto. No sé, dice temas, Kevin. Fabián dice, esa, Kevin. Bueno, ahora en esta segunda hora lo tenemos ahí al señor Fede Longo. Y bueno, le damos rienda suelta a tu vida. Le damos rienda suelta al volumen. Dale rienda suelta a atmósfera pesada. Vamos. FMRadiobox.com. We'll be right back. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Yo te diría que no te muevas de la radio, porque estamos pasando muy buena música. Un programa como para después volver a escuchar, porque la verdad que los temas están súper ultra plus hermosos, Bueno, tenemos ahí a Cintia Escobar, dice amargo es el adiós. Buen tema sonó también ahí de la mano de Fede Longo, Decía, uff, la verdad que sonó muy lindo esa versión. Dora Barraza dice, hola gente bella, está buenísima la música. Sí, sí, ¿vieron cómo la gente responde del otro lado cuando ustedes chicos se ponen las pilas? Como si fuera... ¿Por qué así? Como si fuera que nunca nos ponemos las pilas, parece. Hoy vino agresiva, pero hoy también es conmigo. Bueno, salió de esa manera. Ojalá se tropiece con los... No, bueno, pará, vos ya... Este se va al otro extremo. Menos mal que son madres. Vamos a correr colectivo encima. No, que no te enganche nunca corriendo colectivo porque te lo va a recordar un año entero. Bueno, tenemos también a Grisela Valenzuela, dice, las abuelas de Atmósfera Pesada estamos orgullosas de nuestra edad bien vivida. Toma, Kevin Pintos, ¿viste? Nosotras, es cierto, Yo ya tengo 5 nietos, así que estoy muy, pero muy orgullosa de la edad que tengo. Feliz cumple entonces para el señor Juan Carlos Torres, que cumple ahora el 4. Dicen que no hay que, ¿no? Pero vos sabés que una vez a mi mamá le empezaron a decir mucho tiempo antes, digamos, feliz cumpleaños, y lo llenaron de regalos. Así que por ahí es un mito nada más que es de mala suerte que no te saluden antes. Así por que la yo, duda no se lo diga. No. Le deseamos que tenga un feliz cumpleaños, nada más. Y le vamos a dedicar el próximo tema también, ¿eh? José Obando dice, buenas noches, familia de Atmósfera Pesada. Hola, José, ¿cómo te va? Ruli dice, gran versión, Fede, apróntate. Sonó muy, pero muy bien. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí al señor Juan Carlos Torres. Y, por supuesto, a la amiga de Fede, a Camila, vamos. Pesada. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Radiobox.com. Quelque part au sud de New York City, dans le beau pays du Tennessee, un soir à Nashville, je l'ai rencontré, et pour elle, je ferai des folies. On l'appelait Sally, Sally G. Pourquoi toujours vouloir faire un fou de moi, toi, ma Sally, Sally G. Tu as pris ce que j'avais de mieux, Sally G. La nuit m'a amené sur Princess Alley. Ma Sally chantait au bar du coin. Nos yeux se sont croisés pendant que chante Jambalaya, chantant encore le son de sa guitare. On l'appelait Sally, Sally G. Qué lindo que sonó la música en el día de hoy, 2 de diciembre. Para recordar ahí en Spotify, el programa, la verdad, la música estuvo muy, pero muy linda, por lo menos para mis oídos y para mucha gente que estuvo ahí alentándolo a los chicos. Pedimos disculpas por los cortes que tuvimos. Prometemos ahí tener todo solucionado para el, sí, vamos el lunes que viene. Sí. Uno nunca sabe cuándo se nos vuelve a cortar, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, amigos, queridísimos amigos, tenemos que ir dando punto final a esta emisión. Y como dijo Gabriel García Márquez, vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo intentaremos nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Radio Box 102.9. Nos vamos a estar reencontrando el próximo lunes, si Dios quiere. Buena semana para todos. Gracias por elegirnos. Gracias a todos por haber estado en este y en tantos programas anteriores. Gracias por emocionarse con nosotros. Los queremos mucho. Buena vida. Esto fue Atmósfera Pesada. Chau, chau. That's all I am, is just your string along. Someone that you just seem to bring along. Whenever you were all alone, need some company, you always turn to me. String along. That's all I do, is sort of string along. String along. Never seem to notice I'm alone. I just want you to want me to. How I hope and pray that you'll meet me someday. All I am is just your string along. Someone that you just seem to bring along. Whenever you are all alone, need some company, you always turn to me. Treat me wrong, and maybe soon you'll lose your string along. Someone may come and bring a love that's strong. String along with me. I'll find somebody who won't treat me like you do. String along. String along. That's all I am, is just your Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles.